vida y no me acuerdo. Yo tenía un pantalón de rayas con sus cosas dentro, y una escalera para subir, y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme a ti. Y eso es lo que tengo, un millón de sueños. Y antes de empezar a caminar voy a contarte. Toma Dolores, papá Miguel, dice que la casa está todo muy bien, dice que le cantan ahí los pajarillos, ahí por los rincones. Ponga Dolores, papá Miguel, me dice que la casa está todo muy bien, me dice que le baila y mi niña. Y una de escalera pa' subir, y no he terminado aprender a caminar sin agarrarme a ti. Y eso es lo que tengo, y un millón de sueños. Y antes de empezar a caminar voy a contarte. Toma Dolores, papá Miguel, me dice que en la casa está todo muy bien, me dice que le cantan ahí los pajarillos, ahí por los de menos mientras siga ya acordándome de ti, que yo te voy a echar de menos mientras siga ya acordándome de ti. Pero leo de la calle, de lo cerca que se esconde el aire que está por venir, que yo te voy a echar de menos mientras siga ya acordándome de ti, que yo te voy a echar de menos mientras sigas ya acordándome de ti. Y yo te voy a echar de menos mientras sigas ya acordándome de ti. Que yo te voy a echar de menos. ¿Cómo no te voy a echar de menos? Ponga Dolores, papá Miguel, me dice que en la casa está todo muy bien, me dice que le cantan ahí los palillos, ahí por los rincones. Yo te voy a echar de menos.